Obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza racinguista, hoy relata con pasión. Señores, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Esperanza Racinguista. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de nuestra queridísima academia por Radio Génesis AM970. Vía de comunicación para que ustedes puedan participar del programa 4926-1622 4926-1622. Anoten también el mail info@esperanzaracinguista.com y nuestro sitio web, como siempre, tiene mucha información y del mismo se pueden escuchar estos programas, también las transmisiones de Racing Juegue, cuando juegue y por lo que juegue, www.esperanzaracinguista.com. Hoy en Esperanza Racinguista, decíamos en el día de ayer, en el cortito programa que tuvimos en el día de ayer, que íbamos a tener invitados para el día de hoy. Bueno, están ya. Uno acá en la mesa sentado con nosotros, el otro está en camino. Estamos hablando de Miguel Colombati y Gustavo Grossi. Ellos son los coordinadores de divisiones inferiores. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a hablar mucho de las divisiones infantiles de Racing. Obviamente que no vamos a descuidar la información. Hoy hubo entrenamiento en doble o triple turno. La verdad que se podría decir que fue hasta quizás un triple turno porque el Cholo los tiene a todos separándolos por grupo. Los tiene bastante cortitos. Están para un lado y para el otro haciendo la pretemporada para lo que va a ser la próxima apertura 2011. Lo tuvimos a Martín López López, estuvo hoy en el entrenamiento, tenemos notas para escuchar, habló el capitán y subcapitán hasta el momento, que siguen siendo, estamos hablando de Jacob y Martínez. Y el amigo Ricardo Zanelli promete página de historia para el día de hoy. Un jugador de 5 partidos nada más y que sin embargo todavía la gente de alguna forma u otra se lo acuerda, ¿eh? Un brasilero, después vamos a decir de qué se trata, en un ratito, tengo ganas de decirlo. 5 partidos nada más y todavía queda en la mente de los hinchas de Racing. En un ratito nada más entonces estamos también con parte de la historia de la academia. Y ustedes pueden participar como siempre en el 4926-1622, estamos junto a Paolo Chela, también está nuestro compañero Morris Ayat hasta las 20, Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Thank you. En Esperanza Racingista, opinión. Buenas tardes, compañeros de la mesa de Esperanza Racingista, una mesa concurridísima para la tarde y noche ya de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Sanoli? Bien, ¿qué dice? Muy bien. Buena música, ¿eh? ¿Le gusta cómo arrancamos? Me encanta. Con Lucy in the Sky. Se murió hace poco, Lucy. ¿Sí? Sí. No a sabía. La quien hicieron el tema. Ajá. Falleció hace 2 o 3 meses. Mira vos, sí. Mira vos. No tenía el tema. Bueno. Morris, ¿cómo anda? Muy bien, nada que ver con esta música. Y lo veo a Miguel y me pone la misma cara que yo. Nosotros, los Beatles. Los Beatles, por favor. Ah, sí, ah, bueno. Del álbum del Sgt. Pepper. Ese. Bueno, eso sí. Bueno, nada, eso lo escuchaste alguna vez, ¿no? Te sí, hace tampoco. Lo escuché. Si no, ¿de dónde venía el tema? ¿De dónde venías? ¿Qué escuchabas? Tango, folclore. Se acuesta a las 3 de la tarde, duerme la siesta. Romántico. Pone una audición de tango eso. Y se duerme. Romántico también, muy bien. Romántico también. Bueno, Paolo Chela, ¿cómo anda? Hola, Ramiro, ¿cómo les va? ¿Bien? Bien, todo bien. Todas generaciones distintas estamos, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿30, 40, 50, 60? Un poco más. ¿Eh? ¿70? Sí. ¿90? Bueno. Por allá, no, estamos ahí. Bueno, vamos a tener un programa hoy en el cual vamos a hablar de las divisiones inferiores, ¿sí? Lo vamos a saludar, ¿sí? Mientras que esperamos también por la presencia de Miguel Grossi. Miguel Colombatti, ¿cómo anda, amigo? Bien, Gustavo bien. Gustavo Grossi. Todo bien, gracias. Bueno, con Miguel tenemos una historia muy particular. ¿La contamos una vez más? Dale. Fuimos compañeros de Esperanza Racingista. El año 98, por ahí. Miguel era parte del programa. Él hacía los comentarios de las transmisiones en su momento. Estaba bueno. Y tengo una anécdota muy particular, que yo siempre la comento, que una vez le puse un tacho de basura de sombrero en la cabina de la cancha de Racing. Estaban tomando mate con el negro blanco. Y no sé, un gol de Talleres de Córdoba, me acuerdo. Y estaba, en ese momento comentaba Morris. Y estaba también, estaba Miguel. Estaba Diego Morris. Colombatti, quienes habla, y el negro blanco. Y en un gol de Talleres de Córdoba pateé un tacho de basura para cualquier lado. Rebotó y lo llené de yerba, Miguel, a Morris, a veces le metí el tacho de sombrero el tacho de basura de sombrero, ¿no? Una cosa impresentable lo mío. Pero bueno, fue una de las tantas anécdotas que tuvimos allá de. Por suerte ahora está más tranquilo, yo lo noto mucho mejor ahora. Sobre todo desde que se fue Russo. Sí, ¿no? Sí. Estoy un poquito más tranquilo. Sí. Bueno, estás trabajando en inferiores, Miguel, ya desde hace un tiempo, ¿no? Para acá. Desde que empezó Racing Vuelve. Claro, va a ser 3 años ahora en diciembre. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo la llevas esta tarea de estar cerca de los chicos? Porque en algún momento intentaste ser técnico de primera junto con ¿quién estuviste en algún momento? Con Rivarola. Con Rivarola. No, pero fue circunstancial, ¿eh? Porque yo siempre tuve más o menos claro que mi vocación era más apuntada al fútbol juvenil. Ajá. Y esa vez las circunstancias dieron a que tenga que, bueno, colaborar con el club y darle una mano a Guillermo, colaborar con él también. Y fue el año que peleamos con Vélez, uh-huh, que se hizo un proceso interino y después nos confirmaron. Y bueno, habrá durado, no llegó al año. Pero no se llegó al año de trabajo entero. Pero bueno, vos querías estar con las inferiores. Y cuando llegó Racing Vuelve ya estaba todo coordinado como para que vos seas parte de las inferiores de Racing. Sí, enfocado exclusivamente en eso. Uh-huh. Bueno, ¿y cuáles eran los objetivos que se habían propuesto cuando empezaron con esto? Porque ya a fin de año tenemos nuevamente elecciones, ¿no? Y el trabajo de ustedes, el tuyo en particular, porque Gustavo Grossi se juntó a trabajar con ustedes el año pasado, a principio de este año fue. Fue a principio de este año. A principio de este año fue. Claro, cuando arrancó esta temporada. Cuando empezaron, ¿cuáles eran los objetivos que ustedes tenían para este periodo de trabajo? Que podía durar tres años, como puede durar quizá 3 años más, ¿no? Si es que vuelve a ganar Molina en las próximas elecciones. Sí, está claro que todo lo que es inferiores es un proceso de mediano a largo plazo. El primer término era un reordenamiento general, ya que había habido un periodo de más de 3 o 4 años de absoluta desinversión, fundamentalmente, bueno, en la etapa de Tomaso. Uh-huh. Y los muchachos que estaban trabajaban como podían en ese contexto, pero casi sin presupuesto. Y se sabe, bueno, que en el fútbol, hoy en día en inferiores, capta, yo te diría, el 80% de los clubes del país. Uh-huh. Y para eso se necesita una inversión, se necesita una estructura y se necesita también tener el lugar adecuado, que el club de a poco lo fue logrando. Si bien faltan un montón de cosas, se ha hecho mucho. Yo siempre cuento, y ya le doy participación para que todos podamos charlar con Miguel. Yo siempre cuento que cuando llegó Molina, la primer reunión que se hizo en la sede de Avellaneda, él se quiso sentar y el respaldo de la silla se cayó, ¿no? Entonces Racing estaba así. Eso era Racing cuando se fue blanquiceleste. Era una cosa que estaba dejada de lado, estaba muy mal en casi todos los ámbitos. Y me imagino que ustedes también cuando llegaron habrán encontrado una silla que se le caía el respaldo, o era otro ámbito en el cual encontraron las divisiones inferiores. No, era absolutamente similar en todo sentido. Yo cuando fui, que ganaron ellos y me llamaron para hacerme cargo, o sea, obviamente a partir de enero, pero fui enseguida a ver cómo estaba el predio, las necesidades, y era como que faltaba todo. A ver, diciendo puntualmente, por ejemplo, las canchas. Las canchas no había una, ni siquiera la principal, que siempre estaba bastante estaba bien. Relativamente buena, se había descuidado tanto que bueno, era un potrero más, un poco mejor que el resto. Después uh-huh. El resto de toda tierra. Bueno, a veces no. Unos juncos atrás de las canchas, de los arcos, sí, que sí, se caía sí. La pelota y se perdía. Vestuarios, ¿no? Sin bancos, sin calefacción, sin refrigeración. Bueno, como el entrada, digamos, al predio de distintos lados, porque no había paredón, había un pasaje incluso intermedio donde los vecinos, la gente de frente de los monoblocs, pasaban y se quedaban ahí, pasaban por el medio del club, es decir, un descuido bastante notable, ¿no? Claro, había que hacer de todo como para poder trabajar dentro de un ámbito normal, sobre todo para los chicos, ¿no? Porque vienen con las familias, vienen para llevar a sus hijos y de repente ven que se les mete gente, que se instalan, mismo que les robaban cosas, ¿no? También, porque lo que tengo sabido, hasta sí. Se metían para robar cosas por la noche. Sí, sí, sí, sí, han robado muchas cosas del predio, lo poco que había se fue robando, no había elementos. No había, uh-huh. Había elementos, que a qué te referís, camisetas, conos para trabajar, ropa, pelotas. Ropa ni hablar, no había absolutamente casi nada, muy poca. Pelotas habría 2-3 por categoría, uh-huh. Es imposible trabajar. Después, bueno, lo que es valla, conos, arcos, móviles, redes, todo lo mínimo, digamos, como para arrancar con un trabajo acorde a la época que vivimos, ¿no? Y la mayoría de los clubes apuesta bastante más a las inferiores y todas estas cosas son elementales. No, lo que quería decir era que el predio afortunadamente era de, lo había tenido Otero, viste, que la gente que lo manejó y que no entró, digamos, dentro de lo que fue el gerenciamiento. Se separaron en su momento. Se separó en su momento, lo salvaron. No, eso lo perdían, Hagamos esa salvedad. El trabajó el periodista Otero y grupo que crearon la escuela y todo. Eso es importantísimo. Yo hago la salvedad de que la gente que tenía, porque funcionaba la Mutual por un lado. Sí, ahí está, la Mutual. Y la empresa por otro. Claro. Sí, entonces eran separados. Obviamente. La gente de la Mutual hacía lo que podía con la mejor voluntad, buscando fondos para mantenerlos. Sí, ya sé, recuerdo. Pero nadie ayudaba en nada. Es decir, tenían que ver. No, aparte, a base de venta de choripán, no se puede hacer un club serio. Aparte de eso, la última parte del gerenciamiento fue nefasta para Racing con De Tomaso. Le pusieron la mejor voluntad del lado de ellos. Claro, eso sí. Como así también la gente que trabajaba, Sí, ya sé. En todos los ámbitos. Yo trataba a la gente, ya te digo. Lo que pasa es que no tenían elementos. Dicen que a veces no tenían nafta, combustible para cortar el pasto. Es elemental, no se puede cortar con los dientes o con las uñas. Sí, no. Ahora, cuando fue una vez los notables que fueron a pisar ahí el campo, prometieron cosas, pero también nunca se vio nada, ni Melconian, ni Bonelli, ni todo eso, vos recordás. Quizá quisieron poner algo, pero es mínimo siempre. Porque aparte ahora después vamos a hablar, ¿no?, de todo este proceso que lleva el tener un chico en divisiones inferiores y todo lo que puede llegar a significarle económicamente a un club para que después quizás sea nada, ¿no? Claro. Porque puede ser nada. Bueno, es posterior. La inversión que tenés que hacer. Y en ese contexto que acabas de relatar, me imagino que el nivel de los chicos que estaba era similar, ¿no? Porque no puede haber chicos de muy buena calidad en una infraestructura de la manera que me acabas de contar. Es mucho más difícil, porque hoy en día la mayoría de los clubes captan en un porcentaje muy grande desde infantiles. Uh-huh. Y estamos hablando de a veces casos chicos 2003, 2002, 2001, 2000, donde imagínate que estamos hablando de esperarlo 8 años. Claro. Con todo el cuidado que necesita. Sí. Bueno. Con toda la infraestructura, que cuanto uno más le dé, obviamente mejor se pueden desarrollar. A veces hay que traerlo del interior porque acá ya están captados, hay pocos. Claro. Es decir, todo es mucho más difícil. Entonces, rearmar un equipo hoy de quinta, sexta, séptima división, se hace muy difícil. Hay que intentar buscarlos en un equipo del interior que estén jugando en primera con 14, 15 años. Claro. Y con jugadores libres de otras categorías, de otras instituciones. Exacto, digamos. Algún jugador libre de alguna institución que venga, uno le ve algo, el chico tiene ganas de pelearla, produjo un cambio que a lo mejor en el club que estuvo no lo pudo lograr y termina triunfando. Que puede pasar al revés también. Sí, uh-huh. Paolo, sí. Sí, le quería preguntar a Miguel, digo, ¿cuáles son los primeros conceptos que les bajan a los chicos? El juego, el compañerismo, la solidaridad, no solamente para jugar, sino también afuera, porque en definitiva eso también es lo que después hace que muchos quieran venir a jugar a Racing, porque notan que hay un clima interno muy bueno, como recién marcabas vos, había una calle interna que hacía que los vecinos se metieran, eso los expulsa de Racing. Digamos, ahora, ¿cuáles son las ideas que ustedes le van inculcando como para no solamente convencerlo a los que están de que es el lugar adecuado y traer gente de afuera, chicos de afuera, para que se incorporen a las juveniles de Racing? Se apunta a una formación integral, a darles una identidad, a partir de todo esto que estamos hablando, de una mejora general. Hay una estructura muy importante, con profesionales de primer nivel, hay psicóloga, hay nutricionistas, dos nutricionistas, trabajadora social, un grupo muy grande que los puede contener, se le está dando ropa a casi todos, prácticamente infantiles, para viajar, para entrenar. Es decir, ha evolucionado, hoy Racing tiene credibilidad. Es decir, encima había que lidiar con eso, que mucha gente que se dedica a traer chicos de afuera, de distintos lugares, no te los traían. Claro. Hoy, afortunadamente, después te lo va a explicar mejor Gustavo, que él es el que está viajando, hay una recepción en el interior importantísima, al nivel de los clubes, como tiene que ser, ¿no?, con el tiempo, de los clubes más importantes del país. Bueno, tenemos que hacer la primera tanda en el programa. Después de la tanda ya llegó Gustavo Grossi para también dialogar con nosotros. En un ratito ya volvemos entonces para seguir hablando de las divisiones inferiores de Racing en este programa especial de Esperanza Racinguista. Ya venimos. En el Colegio Limerick, nuestra misión es formar personas íntegras, en valores y conocimientos, para ejercer la libertad con responsabilidad. Colegio Limerick, un lugar para crecer. Francisco Bilbao 2447 Capital, 4-612-3833. colegiolimerick.com.ar. Bayro 2000, fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania, una empresa argentina y racinguista. www.bayro2000.com. Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com.ar. Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Aromas y sabores. Creación de fragancia para todas las industrias. Perfumería, cosmética y tocador. Aromas para velas, jabones y sahumerios. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301, 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Si está pensando en realizar algún emprendimiento inmobiliario en las zonas de Villa del Parque, Devoto, Villa Urquiza o Villa Pueyrredón, acérquese a Barney Propiedades. Con más de 25 años de trayectoria, le brindarán su experiencia para el mejor negocio inmobiliario. Barney Propiedades. Lo esperamos en Avenida Mosconi 3370 y en Andonaegui 2212. Teléfono 4574-1444. Planicel, agente oficial personal. Todo en telefonía y accesorios para celular. Planicel, en sus dos direcciones, Avenida Mitre 531 Avellaneda y La Prida 271 Local 3, Lomas de Zamora. Señor comerciante, no me diga que usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. Presenta... Japan Motors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors, Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Seguinos 24 horas por internet. Esperanzaracingista.com. El sitio del programa de Racing. Bueno, sumamos a la mesa a Gustavo Grossi, que junto con Miguel Colomati, lo decíamos en el arranque del programa, estos son los encargados de las divisiones inferiores de Racing. Así es, ¿no? Son coordinadores de las divisiones inferiores de Racing, ¿no? Así es, Miguel. Tom, Gustavo es el director general. Ah, director general. Sí, como te decía, vino ahora, se sumó al grupo de trabajo en enero. Y bueno, yo me encargo más que nada de la parte específica, que es la futbolística. Uh-huh. Bueno, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Estaba escuchando a Miguel. Lo que contó Miguel era el otro Racing. O sea, yo llegué a disfrutar de esta posibilidad de vos ya de al principio en una este dirección año. Deportiva así a partir de enero. O sea, que toda la vivencia de él en tener que sostener esos dos años para que Racing sea un club al menos creíble desde su proyecto juvenil, lo escuchaba y era admirable. O sea, hoy tenemos otra realidad que formaba parte también, me imagino, que del salto de calidad que quería buscar la dirigencia con la construcción de una dirección deportiva que me tiene a cargo. Y a vos te traen de Sarmiento, vos llegás de Sarmiento. Yo de Junín. Llego de Sarmiento de Junín, sí, el club buscaba, Miguel es el coordinador de fútbol juvenil con todos los entrenadores, también de infantil, o sea, de todos los lineamientos futbolísticos de Racing, del estilo, de la forma de proponer y de jugar, y buscaban a alguien que desde la gestión pueda construir un proyecto integral y dentro de las posibilidades que tenía el club, que éramos cuatro, bueno, por algún motivo decidieron que era yo el que podía ocupar esa posición y desde enero que estamos en esa posibilidad de ser director deportivo del fútbol infanto-juvenil. Y cuando recién decías el estilo, pues bueno, Miguel lo conoce el estilo, vos sabés, a ver, ¿cuál es el estilo de Racing? Yo quiero el de que juegan ustedes con el Coco Basile de técnico. Por lo menos yo. No sé. A ver, Morris, ahí va a decir el de Pizzuti. A ver, ¿o no? No, no, también. ¿Por qué no? Y el del Coco también. Pero hoy en el día, en el fútbol, vos ves que ha cambiado mucho. Hay yo creo que para mi gusto hay demasiado pizarrón, demasiado. Bueno, pero ¿cuál es el estilo de juego? Demasiado que pelota les parada. A ellos? Que, ¿Cuál es el estilo que les pidieron? Pero yo creo que a veces es difícil. O el estilo de Racing, ¿no? El estilo de Racing, que sería. El queremos jugar bien, queremos jugar a un toque, a dos toques, pero hoy es muy difícil eso. Claro, lo que pasa es que generalmente uno en fútbol no hay una verdad absoluta. Claro. Y tiene que elegir una manera. Nosotros elegimos a partir del desarrollo del juego. Obviamente a veces se puede, y a veces, a no. veces se tiene los elementos y el material. Y otras veces no. Y bueno, todo también depende de lo físico, por eso decía antes que es integral. Y nunca la, digamos que puede estar el resultado es como consecuencia de lo que uno elige. Pero no por encima de la formación, porque nosotros estamos formando. Claro, eso no hay que olvidarse nunca. Digamos, yo creo que uno de los ejemplos mundiales en este momento es el Barcelona con la Masía que tiene, y vos ves que todos juegan el mismo ritmo, sí. el mismo fútbol. Desde las inferiores, o no sé si de los chicos, hasta cómo juega la primera. Bueno, acá, esto vos lo podés plasmar en Argentina, donde un técnico de primera división está siempre en la silla eléctrica. Yo digo porque entonces él puede tener un tipo de juego, cambia de técnico, tiene otra idea. Ese es el problema, creo que es central. No, pero fundamentalmente ¿o no lo ves así? Fundamentalmente lo que tratamos de hacer es respetar una idea de juego a partir también de lo que la necesidad del club, ¿no es cierto?, a futuro, con un lineamiento general, que es sostener todos los puestos posibles, ¿no?, que hay dentro de un sistema que nosotros elegimos, que por ejemplo sosteniendo el enganche, intentando jugar con marcadores de punta. Eventualmente se les puede enseñar cualquier sistema, línea de tres, un 4-4-2. Pero el sistema elegido dentro de lo posible es con enganche, con laterales y bueno, más abajo todavía se está jugando con tres delanteros. Bueno, pero ¿cómo hacés para...? La propuesta como sistema madre es el 4-3-1-2 y la segunda propuesta del fútbol infantil es el 4-3-3. O sea, ese es el estilo que nosotros buscamos. Todas nuestras categorías, salvo situaciones como dice Miguel, algún problema de lesión, alguna situación de plantel que a veces vienen armados con el tiempo y hay que reestructurar desde captación, pero la filosofía institucional, digamos, desde el proyecto institucional es generar enganches, generar laterales que vayan al ataque, generar delanteros de adentro y delanteros de afuera. O sea, es al menos una bajada de línea dirigencial que nosotros tenemos, y sobre esa bajada de línea, sobre esos dos sistemas madres, son los principales que trabajamos. Pero a ver, alguna vez tenés que salirte quizá del sistema. Por ejemplo, a ver, el fin de semana pasado Racing tenía que clasificar jugando contra Arsenal. Sí. Y quizá vos le tenés que pedir a algún técnico, mira, este partido hay que ganarlo, y si hay que condicionar el juego a ganarlo como para clasificar para la próxima fase, es mejor jugar contra Boca, contra River, Vélez, que con jugar, quedarte quizá fuera y tener que jugar con los Andes y los equipos que se quedaron ahora fuera de la zona de clasificación, ¿o no? Sí, pero pueden ser casos circunstanciales. Es lo mismo que si un chico va a jugar una final. El chico, por naturaleza, cualquiera que compite quiere ganar. Hay que ver las formas que uno le entrega. Dentro de esa forma, obviamente, de acuerdo a lo que se tenga disponible, porque a veces uno quiere jugar con enganche. Y si tiene algún inconveniente, que está lesionado, enfermo o algo, y no hay otro que lo reemplace, hay que caer en otro sistema. Pero siempre respetando lo que decía Gustavo, un lineamiento dentro de lo posible que, bueno, a la larga trate de dar jugadores acorde a lo que el club desea. Por ejemplo, la reserva, ¿no?, el año pasado jugó con tres defensas, y este año en la reunión que nosotros tuvimos con Simeone, la intención es de cuatro defensas, porque Simeone va a jugar con cuatro defensas y nosotros vamos fabricando jugadores para la primera de Racing. Simeone juega sin enganche. Simeone jugará con un 4-2-3-1 quizás, y nosotros tenemos a la quinta división jugando con un 4-2-3-1. O sea, es un acuerdo interno que vamos teniendo. O sea, le podemos dar una generalidad. Lo que vos decías, consideramos con Miguel que el proponer, que el atacar, que el ser protagonista es la mejor manera de clasificar. Y que es nuestra clasificación es tener ese estilo. Lo que existe es un sistema integral, que es lo que están exponiendo ellos. No existe un sistema Racing, una forma de jugar de Racing. No existe hace mil años que Racing no juega de una forma determinada. La academia se murió hace 50 años, un poco más quizás. ¿Sí? No, pero es muy difícil de sobrellevar cualquier equipo. Yo hago una comparación que la verdad que en el fondo lo lamentable, ¿no? Porque estamos hablando de un club muy grande, como el caso de lo que le pasó a River. River sacó 40 puntos al segundo en inferiores. Por eso hablo de que para que lleguen jugadores, para que se potencien, entra en un contexto mucho más general, que es a nivel institucional. Claro. Ahora, pero yo lo que veo, por ejemplo, ¿no?, en las divisiones juveniles de Racing, que se pierden partidos con equipos que en apariencia son poco importantes. Por ejemplo, vi que categorías pierden con Deportivo Italiano, con los Andes, con equipos así. Eso no genera dudas, no genera un atraso en el crecimiento de los chicos. No, porque siempre se intenta ganar. No, te digo por el nombre Racing. Racing pierde con Italiano. No. Yo te voy a datos precisos. Sí, a ver. Nosotros a los Andes le sacamos 16 puntos, o sea, solo empataron un partido. Y con Italiano tuvimos una derrota, es realidad, en el contexto de una cancha de JJ Urquiza auxiliar, que no nos favorece no al estilo, o al menos la propuesta que tenemos desde el juego. Y en la tabla general ellos han quedado lejos por una cuestión económica, por una cuestión de captación, un montón de cosas. Racing está en proceso intermedio de la reconstrucción de su club y de su proyecto futbolístico. O sea, bien te decía Miguel que cuando él asumió, Racing desde la primera época de Micó, que no cuenta con captación de talento en el interior del país, estamos hablando de que Boca, River y Vélez prueban un promedio de 18.000 futbolistas al año y Racing en los últimos 7, 8 años no ha podido llegar a los 3.000. Entonces la captación es decisiva y determinante sobre los planteles de conformación, y eso también es por el dinero que hay que invertir, por la pensión que hay que tener, por los campos de juego que hay que tener, por los elementos que hay que tener. Entonces hubo un proceso de 2 años que fue la reconstrucción, al menos de ordenamiento, de darle dignidad a la cuestión, que estaba muy complicado. Hay un proceso del último año de dar un salto de calidad, y esto va a necesitar 2 años más de poder estar a la altura. Y como decís vos, a nosotros tampoco nos parece que tenemos que estar para competir con situaciones de Italiano, respetando Italiano, que tienen otro presupuesto, otra, pero son partidos de fútbol, se juegan en contextos muy diferentes. Nosotros hoy tenemos el predio de manera excelente, las 4 canchas nuevas, y fuimos a una cancha donde no se podía jugar, donde con 4-2 nos complicaron y nos ganaron un partido. Son situaciones muy aisladas. Pero bueno que lo expliques, porque la gente mira y mira el resultado. No, por eso. ¿Sí? El resultado del fútbol juvenil nuestro fue 11º en la tabla general. Tenemos que mejorar. Nosotros hoy hablábamos con Miguel, nosotros tenemos que mejorar 2 puestos al año para llegar a meternos entre los 5 mejores clubes de Argentina. Y los 5 mejores son los que más invirtieron, los que más estructura pusieron, que son River, que son Boca, que son Vélez, que son Lanús, Estudiantes, Independiente, Argentinos y Argentinos. Esos clubes están por encima de Racing, y está bien. La realidad de esos clubes en la última década fue construir un proyecto deportivo institucional. Racing, ustedes lo conocen mucho más que yo no estoy en el mundo Racing, yo le decía, no escucho, no conozco, prefiero trabajar y trabajar desde esa posición, pero va a costar un tiempo esa reconstrucción, y se basa muchísimo en la infraestructura que hoy tenemos y en el presupuesto que quizás hoy tenemos y que quizás podemos necesitar más. Y principalmente la captación de talento. Nosotros en el primer semestre llevamos 52 pruebas con 7.900 jugadores observados. De 7.900 solo bajan ahora, que Miguel va a tener que definir, en total entre fútbol infantil y juvenil, o sea 9 categorías, 34 jugadores de 7.940 y pico de jugadores. Y vamos en el primer semestre. Entonces bueno, la intención es que con esa estrategia, con esa manera y con tiempo podamos explicarlo, y que tengamos sí otro jugador en selección. Tenemos la suerte de tener 4 jugadores en selección sub-15, cuestión que no sucedía. Hay 3 que iban a jugar ahora la Copa que se suspendió en Venezuela, de que Baez haya ido al Mundial como capitán de la selección sub-17, de que Fariña esté en la selección sub-20, o sea, 5 o 6 jugadores seleccionados, y consideramos... Martínez de Sparring con la Copa América. Sabemos que hay que mejorar, que hay que crecer, pero que bueno, que hay un pasado que principalmente tuvo demasiado abandono, y que si ni siquiera había pelotas, ni pasto, ni ropa, era muy difícil de resolver rápidamente. Al resultado que, a los dos les pregunto, al resultado qué valor le asignan, cuál es la ubicación en la escala de prioridades. Nosotros formamos futbolistas ganadores. Buena respuesta. Formar futbolistas ganadores es buenísima, ¿sí? Hay que llevar a la práctica, ¿no? También a partir de esa mentalidad no es un drama cuando nos toca perder, ni es un jolgorio cuando nos toca ganar, pero ellos saben y tienen que convivir, más en un club como Racing, que no nos da lo mismo que el ganar que el perder. En su debido nivel, en su debido porcentaje de dolor ante la derrota y de corrección, desde la 2002, que hoy es nuestra primera categoría, hasta la división reserva. O sea, el Racing es un club que convive con el resultado, que el jugador que no está preparado para convivir ante la derrota o el triunfo no puede jugar en esta institución, por su gente, por su convocatoria, por su presión, por su prensa, por todo, y eso es lo que formamos, jugadores ganadores, a su debido tiempo y en sus debidas edades, ¿no, Miguel? Sí, Miguel, también era para vos la pregunta. No, no, estoy totalmente de acuerdo, esto lo hablamos siempre, ¿no? El jugador que viene a Racing tiene que tener una actitud ganadora, sabiendo que está en un club muy grande. Que a la salida, si le va mal, lo van a esperar para darle, ¿no? No, no tan así. Sí, la diferencia, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros a veces hablamos con los chicos. La diferencia del fútbol juvenil al del mayor, le tocó la 94, un ejemplo, perder 4 partidos y uno le va y le dice, miren, en otro contexto, el técnico se tiene que ir, los sueldos se empiezan a complicar, ustedes tienen problema con la gente. O sea, nosotros les explicamos claramente lo que va a suceder dentro de 2 o 3 años. Entonces estamos formando a esos chicos de una manera que entiendan de que no da lo mismo. Nosotros tenemos una pensión, una casatita excelente, pero cuando ganamos ellos tienen un determinado régimen y cuando perdemos tienen otro régimen, porque no estamos para formar un jugador que pierde y que porque perdió se fue al boliche. Eso no existe, no le pasó a Miguel, hay otra generación algo confundida a veces, y nosotros vamos a intentar corregir de que no suceda, de que no dé lo mismo y que no hablen por teléfono si nosotros perdimos y la gente se va triste a su casa, las 40.000 personas que van al estadio, que el jugador a los 2 minutos no esté hablando por el teléfono celular adentro de un vestuario riéndose. Entonces vamos formando esas costumbres, esos hábitos, lleva un tiempo, hay una gran cantidad de chicos que entran y que salen en esos tiempos porque se equivocan, porque lo entienden y porque no lo entienden, pero bueno, es todo un tema y pasa mucho por lo vocacional. O sea, lo que nosotros nos dedicamos es vocacional, es pasional, está muy lejos del contexto del fútbol profesional y por eso el club hoy creo que tiene bien divididas las áreas. O sea, el fútbol profesional se conduce hasta la división reserva donde nosotros trabajamos y después para arriba va a otro ritmo, va al ritmo del resultado, al ritmo de los 3 puntos, y nosotros estamos teniendo la necesidad de formar ganadores, pero con otras prioridades. Tenemos que hacer una tanda. ¿Te vas a poder quedar un ratito más, Miguel, o no? O ya estamos afuera, tenés que rajar. No, dale, me quedo. ¿Sí? ¿Te quedas un ratito más? Un ratito. Dale, tanda y venimos. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda, teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Estanislao del Campo 4098 La Ferrere, teléfono 5225-9000, ventas@argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor, Fraga 581 Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Estudio Salvatierra de Abogados, asesoramiento integral a empresas, derecho bancario y financiero, patrimonio, divorcio, sucesiones, Arroyo 880, primer piso, oficina 2, Buenos Aires, teléfono 5290-1127. Música. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Bueno, seguimos aquí en Esperanza Racinguista en este programa especial, dialogando con Miguel Colombati y Gustavo Grossi, encargados de las divisiones inferiores de Racing. Bueno, la pregunta que viene es la que recién decía Ricardo, ¿no? El tema este de los chicos, a ver, ¿cuáles son los chicos que se pueden venir en cualquier momento a ser los principales jugadores de Racing, ¿no? De sí, la primera de Racing. Hay un puesto puntual para mí y el más preocupante. El arquero. Exactamente. El arquero. ¿Qué pasa con los arqueros de Racing? Bueno. De las inferiores. ¿Por qué no sacamos arquero? ¿Hace no? ¿Cuántos años que no tenemos un arquero que surja de las inferiores? Es que de teníamos uno bárbaro, pero viste cómo Chiquito atajó Romero. Ayer. Nos salvó. Sí. Nos claro, salvó. Había uno muy bueno, el caso de Chiquito, y se fue, duró muy poco. Por monedas. Que sí. Es lo que pasa hoy en día también, ¿no? Los clubes a veces... Herencias de Tomaso. Por distintas circunstancias están obligados a venderlo. Bueno, pero la realidad nuestra hoy, yo nombres no doy nunca en ningún caso. ¿No es cierto? Porque esto tiene muchas idas y vueltas y quienes hoy uno considera, que nosotros los tenemos bien en mente, los chicos que tanto de arquero o en otras posiciones, pero hay tantos cambios en el medio que aquel chico que a lo mejor uno cree que potencialmente puede tener un futuro enorme, suceden cosas en el medio que no es así. Y otro que a lo mejor... le cuesta más las cosas, pero es más sacrificado y se enfoca en aprender y quiere ser un jugador de fútbol y todo eso lo lleva a la práctica, es el que crece y termina superando. El caso, por ejemplo, de Luciano Vieto, ¿no? Que hasta el año pasado o el campeonato pasado no estaba casi jugando y que este año termina siendo titular, jugando muy bien en su divisional, en la quinta, ¿no está? Si no me equivoco. Sí, en la quinta. Y siendo tenido en cuenta hasta por Juancito Barbas para que participe de la pretemporada con el selectivo, ¿no? Que maneja él. Así que eso que vos decís, que los chicos de repente tienen una temporada de una manera y después de otra, eso pasa habitualmente. La preocupación que yo digo es que hoy en día a la juventud hay muchos que no le gusta el fútbol y quizás van a practicar. Y hay otros al que realmente siente el fútbol, ese creo que tiene más posibilidades. ¿Ustedes cómo lo ven? Porque ustedes están manejando todo un complejo de chicos de distintas edades en una época en que lo que manda hoy es la electrónica. Lo que decía recién Gustavo, ¿no? Claro. Tienen que evitar que cuando lleguen al vestuario estén con el teléfono pero o lo que sea, ¿no? Porque están en esa. Hoy están en esa, hoy los chicos. ¿Cómo los manejas? Nosotros es importante eso. Conformamos una dirección deportiva que va desde el baby fútbol hasta la reserva. O sea, perfecto, que hay distintas edades y distintos perfiles. Acerca de lo que preguntan ustedes, de qué jugador va a tener Racing a corto plazo, Racing necesita tiempo. Porque lo que te dije al principio, la problemática que el club tuvo, que yo no conocí y tampoco conozco al detalle, en los pasados años repercute porque la formación de un jugador dura 7 años. Yo te digo que Racing hace 7/8 que no detecta, de manera que detectan los demás, es porque nosotros estamos demorados en nuestra posibilidad real de tener jugadores de manera inmediata. Hay 3 que van a ir a la posibilidad de reserva, que son 2 jugadores 94 y 1.93, que son jugadores destacados, son jugadores importantes, que han sido muy importantes en sus categorías, que hay que ver cómo resuelven esa situación. Y acerca del interés por la pelota, bajó muchísimo. Bueno, ¿puedes dar los nombres de los chicos? No. ¿Por qué no? No conviene dar nombres. Pero los que van a estar en la pretemporada... Los que van a estar en la reserva. Sí. Esos tres que los tres son Juan Musso. ¿De qué juega? Arquero, 94. Uh-huh. Vieto, enlace, 93. Y Baez, marcador central, 94. Ellos tres son los tres juveniles que se suman al plantel de reserva, con los que ya venían participando, con posibilidades que haya 2 o 3 chicos más que en la próxima semana se definan estar o no, o que están en evaluación. Esa es nuestra realidad y esa es nuestra posibilidad, de subir a esos jugadores para posesionarlos en una categoría. Todos siempre son observados por Simeone en este caso, y acordados también. No es que uno sube para que después bajen, la idea es que suban y que ya estén posesionados para destacarse. Los tres lo han hecho un semestre excelente, con nivel de selección nacional los tres, así que lo van a poder hacer. Está bien. ¿Qué puestos ven que están rengos? Me imagino que los laterales debe ser un lugar en donde por ahí cuesta encontrar valores, capaz que estoy equivocado, pero me da la sensación de que laterales están escaseando, y quisiera saber si en Racing particularmente hay ese tipo de problemas. Hay algunos laterales, sí. Tuvimos la desgracia este semestre que justamente dos se lesionaron, que estaban ahí con posibilidades de pelearla en la reserva, ¿no? Por lo menos sí, alternar. Y tuvieron lesiones que ya les lleva más de un semestre la recuperación, pero dos muy buenos laterales. Y más abajo también hay algún otro. Sí, este ahora, año con primera van a estar Silva y va a estar García recuperado. Los dos laterales, la propuesta de jugar con laterales no nos facilita a nosotros tener laterales. Quizás en lo que es captación, la posición de enlace se está perdiendo. Nosotros tenemos enlace de primera línea, quizás estamos buscando enlace para competir con nuestra primera línea de enlace, pero a mi entender es la posición donde se ha dejado de jugar en una gran mayoría por lamentable doble cinco que se ha traído del fútbol europeo y que ha roto un poco nuestra forma de jugar, que nuestra intención es modificarla, no desde Racing, sino creo que de varios clubes, que es volver a las fuentes de jugar como siempre se jugó en la Argentina, y ahí es donde quizás cueste más encontrar un jugador que conduzca, que tenga talento, que tenga pase gol. ¿Es cierto que la mayoría de los chicos que se van a probar quieren jugar de delanteros? Sí. Sí. Quieren jugar de delanteros. Y ya no antes que querían jugar todos de 10, ahora quieren jugar de delanteros, sí. Y la pregunta concreta, ¿cómo te manejas con los padres y los representantes? Los representantes se conducen con los directivos, que es Adrián Fernández, que es el presidente del fútbol juvenil. Los padres se vinculan a los coordinadores, no tienen vínculo, los padres no pueden ver los entrenamientos. Hoy el predio Tita está totalmente cerrado, o sea que no pueden ingresar a las canchas, no tienen relación alguna ni con los entrenadores ni con el entrenamiento. Es debido a lo que decía Miguel, que se ha podido corregir. Me imagino cuando él entró, que le entraban todos caminando por todos lados, que todo el mundo estaba ahí, debía ser muy difícil. Hoy no hay una gran problemática, salvo en algún partido, alguno padre siempre fuera de lugar que pueda gritar algo desde una tribuna. Pero en lo cotidiano, al no poder ingresar al predio y solo hacerlo los chicos, nosotros no hemos tenido, Miguel, creo, en este semestre problema con ellos. No, y muy cuando hay paso, un. En ninguna, muy buen paso, ninguna, eso es importantísimo. Cuando hay algún caso puntual, obviamente hablamos con los padres, sí, siempre en beneficio del chico, ¿no? Porque si es algo para solucionar. Miguel, nosotros no tenemos registro de que Russo haya ido a ver las divisiones inferiores, como fue, por ejemplo, el otro día el Cholo Simeone, el miércoles pasado, creo que estuvo mirando todas las categorías, sí, ¿no? El entrenamiento. Para mí es un paso adelante, ¿no? Obviamente. Pero a ustedes también me imagino que les debe sumar, ¿no? La presencia del técnico de primera, que vea a los chicos, debe ser un incentivo también para los pibes. Sí, para los chicos, en todos los casos, cuando va un técnico de primera a verlos, es como que se potencian y le dan un plus, ¿no? Al esfuerzo. Uh-huh. Y... Pero no, Russo también, o sea, no era de ir, pero sí llevó muchos chicos a los entrenamientos. Uh-huh. Está bien eso. Y el Cholo, cuando estuvo ahí, preguntó por algún puesto en especial que sí, Racing necesitaba en primera. Él recibe una línea de sucesión de parte nuestra. Nosotros tenemos un trabajo que es una línea de sucesión puesto por puesto, de nuestra consideración de cada futbolista, y él la recibe de cada categoría, quién es el jugador que en el transcurso de 6, 7, 8 o un año, Miguel y el técnico de las categorías consideran que están en el máximo de los niveles y la sigue. Después, si hay alguna situación puntual, en lo general nosotros decimos que casi todos vemos lo mismo. O sea, la diferencia que nosotros podemos tener es, como te decía, de ver 8.000 futbolistas y compararlo con el que tiene Racing y con el que juega acá en la esquina, entonces el ojo se entrena de otra manera y vemos otras cosas. Pero para ver a Gio Moreno lo vemos todo, lo ve mi mamá, lo vio mi tía también, que juega bien. O sea, nosotros consideramos que el que juega bien, el distinto, el destacado, el que tiene otra genética, lo ve todo el mundo, que relativamente está vinculado al fútbol. Eso de que el ojo especial no es especial, el ojo hay que entrenarlo, y la manera de entrenarlo es visualizando una gran cantidad. ¿Ustedes tuvieron alguna incidencia en los jugadores que bajaron nuevamente, que practicaban con el plantel profesional y bajaron a practicar nuevamente con Barbas? Nosotros tenemos incidencias de abajo para arriba, de arriba para abajo. Desconocemos el tema, no tenemos ningún vínculo. Bueno, nos queda una tanda todavía y bueno, puntualmente, para que hagan un resumen de lo que fueron las categorías en esta zona de clasificación, ¿sí? De cada una. ¿Qué nos pueden decir, por ejemplo, de la novena división, de la octava? ¿Algunas características que tengan cada una de las distintas categorías? Bueno, se clasificó, si bien en la última fecha, bastante holgado, con 10 puntos de ventaja sobre el inmediato. En cuanto a las categorías, la novena y octava terminaron bastante bien posicionadas, con un buen juego, y a mi criterio tendrían que haber cerrado con algunos puntos más. De acuerdo, digamos, al desarrollo de los partidos que le tocó, ¿no? La octava estuvo por lo menos 4 o 5 partidos sin perder. Iba y ganaba todos los partidos. Estuvo invicto. La octava es la que tiene 4 jugadores en selección sub-15. Ahí está. Es una categoría que juega muy bien. La novena es bastante nueva, con chicos que se han adaptado demasiado rápido. Generalmente se necesita más de un semestre y a veces en otras edades más grandes también, ¿no? Porque hay gente que viene del interior, con otro estilo de vida, con el desarraigo. Y bueno, terminaron terceros con un muy buen torneo también. Lo único que tienen es la pensión ahí en el hongo, sí. O también hay pensiones... únicamente ahí. Hay 60 lugares. Hay instituciones, viste, que como no le alcanza, alquilan pensiones y lo manejan desde ahí, ¿viste? No, está la pensión del club, del club, y obviamente el que no es pensionado y es de afuera, ellos se encargan de encontrar el lugar para vivir. Miguel, de ahí para arriba, las demás, ¿cómo anduvieron? Bueno, después séptima y sexta estuvieron ahí en un lugar intermedio con altibajos. La quinta salió primera. Sabíamos, sí. Una división también que tiene muy buen juego. Y la cuarta salió cuarta, valga la redundancia. Creo que primero salió Boca. Pero más allá de eso, uno depende en inferiores de un montón de circunstancias que Gustavo puntualizaba, que hay veces que yo siempre hago la salvedad, el club contrario presenta lo que puede. Estamos hablando a veces de clubes de la B que les cuesta y demás, pero no, ahora la mayoría de los clubes de primera A y muchos de incluso del Nacional B presentan canchas como de la primera, pueden ser más grandes, más chicas, pero y a veces los otros clubes no, necesitan alquilar un lugar o presentan lo que tienen. Y en ese contexto se empareja mucho hacia abajo. Como Arsenal el otro día que jugaba en el Porvenir. Entonces, es decir, por ese lado es un atenuante. Si nosotros no estamos acostumbrados a jugar en canchas ni chicas ni desparejas. Ellos saben cómo jugar. Segundo, enfermedades, lesiones. Algunos casos de chicos que se han vuelto porque no se acostumbran. Y este año, bueno, se ha dado una serie de cosas y sirve como atenuante y después hacernos cargo, obviamente, de lo que hay que mejorar. Bueno, los despido porque se nos acaba el programa y todavía nos queda una tanda. La verdad que estaba bueno poder charlar con ustedes de todos estos temas que hacen en las divisiones inferiores de Racing. Siempre está la inquietud por parte de todos los hinchas de saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando. Y bueno, este receso de la primera división sirve también como para poder charlar con ustedes y enterarnos, salir de la vorágine, ¿no? De la primera, de cómo está Gio, de cómo está Teo, si se queda uno, si se queda el otro. Quizás sacar un poco el pie de acelerador para saber cómo se está manejando. Comprométalos para otra visita, porque obviamente, esto es lo que interesa, ¿eh? Obviamente. Todo este mes que no hay fútbol, que vamos a decir que compramos a este, compramos al otro, que corrieron, que no corrieron. Esto es la base de lo que puede llegar a crecer Racing, de lo que puede llegar a ser. Seguro. Acá tenés la semilla, la estás plantando ahí. Sí. Bueno, les queda algo más para decir. Les dejo 30 segundos cada uno, si tiene algo más. Poder marcar que el proyecto del club es integral, que no hay un fútbol juvenil, un infantil, un baby fútbol, somos todos. Nosotros arrancamos en el baby y terminamos en la reserva. Lo quiero aclarar porque generalmente queda, no, porque el juego juvenil, nosotros en infantil no fue de manera excelente. Salimos quinto en una tabla general, por encima de Vélez y por encima de Argentino Junior. Con un trabajo de traer chiquitos del interior a jugar los fines de semana, con mucha inversión, con mucha contención, con jugadores en pensión, que en los baby fútbol de Villa del Parque y de Avellaneda somos los dos protagonistas y punteros de cada uno de esos baby, que es un semillero fundamental para el desarrollo, que acá hay un proyecto integral, que decidió el club empezar de abajo, de armar la pirámide al revés, con un poco más de paciencia, y que hoy nosotros juntamos todos los entrenadores, que el que dirige la 2003, que Racing ya la tiene armada de una manera excelente, 2003, nenas de 7 años que están estructurados, ya su plantel de los 16 jugadores, hasta la reserva, a todos nos han dado, al menos desde que llegué yo, la posibilidad de tener nuestro campo de entrenamiento, nuestra ropa, nuestro lugar. Yo no conozco a los dirigentes, no tengo amistad, no sé ni siquiera por qué me ponen a buscar a mí, simplemente porque soy un profesional de dedicarme a la dirección deportiva. Pero estoy gratamente sorprendido que Racing haya decidido hacer sólido un proyecto deportivo de formación de juveniles, que es el futuro económico y deportivo de la institución, sin igual a dudas. Si nosotros no damos, abastecemos en determinados puestos, económicamente es inviable que Racing pueda tener 25 jugadores de plantel pagos, rentados de una manera. Entonces, este proyecto, con poco tiempo, mediano o largo tiempo, es el que va a ser decisivo en la parte económica y en la parte deportiva de la institución. Al menos esa es mi sensación. Gracias, Gustavo. Miguel, ¿tenés algo más? No, charlamos, bueno, de todo. Puntualizar que me tocó venir en un momento difícil, donde todos teníamos que poner el hombro, y de ese entonces a hoy lo vi crecer día a día. Y ojalá sigamos en ese camino. Bueno, gracias a los dos, a mis compañeros de mesa también. Gracias, me parece que estuvo bueno poder charlar de todos estos temas. Nos vamos a despedir, pero mañana a las 7 de la tarde vuelve Esperanza Racinguista para seguir hablando de todos los temas de la Academia. Si quedaron con ganas de saber qué pasa con el tema de la pretemporada del Cholo Simeone, un ratito nada más, nuestro compañero Martín López López va a estar escribiendo en nuestro sitio web www.esperanzaracinguista.com todo lo que hace a la actividad del primer equipo de la Academia. Gracias, chao, hasta mañana. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.